tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un podcast que habla un poco más de la nostalgia, pero por parte de videojuegos. Vimos lo que es la película de Sonic y también vimos lo que es la película de Dragon Quest, Tu Historia. Híjole, se la recomiendo bastante. Sonic también iba con mis reservas, pero Sonic es esa parte de divertida. Es una película que puedes, si tienes hijos o tienes ganas de divertirte en algún momento con esa película, creo que si buscas canon en Sonic no lo va a ver, la verdad no. Es buena la actuación de Jim Carrey, no exagera tanto. Arreglaron bastante el CGI de lo que es Sonic en sí. Dragon Quest, no tienes que saber nada del juego, pero si eres un gran entusiasta de Dragon Quest, pues creo que todo lo que sale en la película te puede hacer referencia, desde la música, diseños, hasta personajes y villanos muy memorables de esta película. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de estas películas, porque las recomendamos, la verdad los dos son recomendaciones. Vamos a darte, puedes tomar aquí un poco de lo que decimos para que tú vayas y las veas o las revises, ya que una estaba en cines y la otra ya está en el streaming de Netflix. Guiño, guiño, patrocínanos Netflix. Vamos rápido ahora sí con las noticias. La verdad son pocas, creo que vamos a revisar ahorita lo que son comentarios y vamos a platicar un poquito, ya que las noticias nos traen un poco de nostalgia y un poco de terror. Para acá los que estamos, somos de México, pues va a haber un censo nacional de las viviendas y de cómo es que ha pasado 10 años y cómo es que ha evolucionado en las familias, cuáles son más o menos calcular sus ingresos, más o menos cómo están viviendo, calidad de vida del mexicano, es lo que hace esta organización, que es el INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que es la noticia es que al parecer estarán preguntando el INEGI, o quiere saber el INEGI, no sabemos para qué, pero ya estamos especulando más o menos qué es lo que podrían hacer con estos datos. La rumorología aquí en el podcast y también paranoia, por así decirlo, más de la que tenemos acá en México. Dice que quiere saber cuántas consolas de videojuegos tienes en tu casa. Son dos, digo, varias consolas, digo, yo podría decir, tengo cuatro, ¿no? Desde mi Nintendito Mini, desde mi PlayStation 2, desde mi PlayStation 1, que no sabemos si todavía sirve o no, por ahí se los adelanto, todavía no lo hemos revisado, y mi PlayStation que recientemente compramos, el 3. Aquí no les vamos a decir que respondan o no, ustedes tendrán la opción de dar bien sus datos, y lo que pensamos es como cuántos aparatos tienes que se conectan a internet. Ya me imagino que viene por ahí la parte de si tienes contratación de streaming, pues ya ustedes dirán si sí o no, o quieren maquillar los datos, ¿no? Tienen otros datos ustedes en su casa, pero bueno, esa es la parte donde nos hace un poco de ruido o nos llega a nosotros los que somos entusiastas de coleccionar consolas. Me imagino que han de ser las nuevas, así que estas viejas o los cacharros que tenemos por ahí, pues no creo que cuenten. Yo creo que van a ser más esa parte de las consolas nuevas, que a lo mejor si se conectan a internet, pues por ahí pueden decir si sí tienen o no. Pero ese es un dato que nos salta un poco y mucha gente está especulando por qué no. A lo mejor y vienen más impuestos en videojuegos o los sistemas que tienes, ¿no?, para conectarte en internet, o cómo es que uno se entretiene, porque también viene esta parte de preguntas. No las han hecho a nosotros lo que es la encuesta del INEGI. Nosotros nada más estamos especulando lo de ir al teatro, lo de ir al cine, entretenimiento que tiene el mexicano, cuál es. Pero pues ustedes, espero que tengan la mejor opción de contestar mínimo la verdad. En otras noticias, tenemos que cumple 34 años esta fantástica aventura que... Esta fantástica aventura que pronto va a empezar. Así va más o menos el opening de la primera vez que vimos en animación lo que es Dragon Ball. 34 años de la primera aparición de Son Goku. Que yo les había dicho, a lo mejor reitero, a lo mejor me dices, oye Rome, pues ya pareces disco rayado. Sí, parezco disco rayado, ya que yo soy fanático de Dragon Ball, sí, Dragon Ball, no del Z, no del GT, no del Super, sino de Dragon Ball, donde en algún momento Goku pues era el niño, ¿no? Donde iba la aventura. Me gustaban las cruzadas que tenía este Goku. Me gustaba la historia. Me gustaba esta parte donde, sí, ciertamente Goku pues aprendía del mundo. Ya que en algún momento pues es un niño que quedó casi huérfano, a la deriva. Y que por obra de una chica llamada Bulma, pues lo saca de prácticamente de su exilio, por así decirlo. Y lo hace evolucionar bastante al personaje. Inclusive sentir empatía por otras personas, inclusive a poder tener una amistad, inclusive dar la vida por salvarlas a estos. Yo me quejo mucho amargamente, les digo esta parte de Dragon Ball, me quejo muy muy amargamente después de que Dragon Ball se convierte nada más en esta parte de los torneos, que le dan más importancia a los torneos de las artes marciales o las peleas interminables, por así decirlo. Digo yo interminables en el momento que lo pasan en el canal 5 acá en México, que es un canal que en algún momento llegaba a cierto tiempo la caricatura de Dragon Ball, la repetía y la volvía a repetir hasta que nos daban completa la emisión. Por ejemplo, yo sentí que Freezer pues tardó siglos, ¿no? Esa pelea que es muy larga, muy tediosa aparte, y ahí me fue perdiendo Dragon Ball después de que este se llega a casar. Les siento que en algún momento se pierde esa evolución del personaje, pero pues ya es algo más personal en algún momento con este Goku y su evolución. Les digo, a mí me encanta esa parte de cómo fue creciendo el personaje. Digo, a decir, ah, Romeo, no te fijabas en cuando eras niño. Pues no sé, me llamó tanto la atención que en algún momento yo venía de ver Dragon Quest del mismo autor. Y Fly tenía aventuras, aunque también en algún momento se sentaba bases para lo que es la aventura y las peleas. Créanme que fueron un poco más de aventura. Sé que tiene más emisión Dragon Ball, pero Dragon Quest tiene Fly. El valiente Fly tiene algo en mi corazón que iba a la aventura, la evolución, inclusive los mismos monstruos o villanos, en algún momento había redención, no sé, creo que no puedo decir que Fly, la animación era mucho mejor que Dragon Ball. Yo venía de ver eso, y cuando Goku toma estas Dragon Ball toma estas bases de Dragon Quest y la aventura, pues a mí me apasionó bastante verlo. Inclusive este empoderamiento de Goku, que ya no había cabida para lo que son asesinos, ninjas, lo que es inclusive el robot Octavio. ¿Quién se acuerda del robot Octavio? La patrulla roja, el Pilaf, el marciano, que lo más grave que pudo haber sido de Goku, que convertirse en hombre lobo o en un Saiyajin peludo. A la vista de la luna llena, que se me hizo mucho lo que es el énfasis de el hombre lobo, y de buenas a primeras pues nos olvidamos de eso. Es lo que a mí Dragon Ball yo extraño, ¿no? Me gusta a mí muchísimo lo que es Dragon Ball, pero esa parte de la aventura, creo que extraño eso, y qué bueno que mínimo lo extrañe en lugar que no haya sucedido, ¿no? Creo que esa es la premisa de este aniversario 34 de Dragon Ball, que lo agradezco muchísimo. Bueno, estas son las noticias, 34 años de Dragon Ball. Vámonos rápido también con algo que tenía pendiente, saludos. Aquí te tengo tu cariñito. ¿Para qué necesita un oso una palanca? No me gusta ensuciarme las manos. Vámonos rápido con los saludos y por ahí los comentarios. Nos pide saludos Lenin Rondán, un saludo para él. También tenemos a Lin Coleccionistas, gracias por ver los videos, muchísimas gracias por darnos like, muchísimas gracias por suscribirse también. Yo Coleccionista TV también, se agradece muchísimo que nos estés viendo, gracias por sintonizar este canal. También está Pepe Juárez, que pide saludos, muchísimas gracias por sintonizar el canal. También tenemos a Uchiha Yami, que también manda saludos, también un fuerte abrazo, muchísimas gracias por vernos. Por ahí Pokra 18, también muchísimas gracias por ver los videos. A Jukebox Hugo, gracias por ver el canal. Tenemos también por acá a lo que es Gaspar guión bajo 154, gracias por ver el canal. Por ahí también tenemos a Membrillo Zen, que nos hace una consulta, ya contestamos ahí su duda, y nos decía que si la Game Boy japonesa también leería lo que son los cartuchos. La Game Boy Advance pues lee los cartuchos americanos y también los japoneses, así que ya contestamos ahí en el canal. También estamos con Víctor Fuentes, un saludo. Tenemos a Luz Nocturna, que bastante nos sigue. Tenemos a Pepe Juárez, que le agradó bastante que trajeran el cast de antaño de Terminator. Muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos, y que los acompañemos a donde quieran que vayan con estos audios. Por ahí tenemos también otro comentario de Pepe Juárez con los Funko, que pues no le sacan ronchas, pero pues esa parte de que son más comerciales los Funko, pues está bien, hay para todos, y que en algún momento... Y también nos comenta que le gusta lo que es el Savage World. A mí también me gusta un poco más el Savage World de Funko, porque casi no se parece. También tenemos a Duel Ho, que también se comunica por acá. También tenemos a Josué Sin Contexto, que se comunica, le mandamos muchos saludos también. También tenemos a Alberto D, también le mandamos un saludo. Y tenemos a... Y creo que son todos, y ya tenemos todos los saludos. Muchísimas gracias porque se conectaron, muchísimas gracias por comunicarse. Dejen ahora sí ustedes su saludo, sus comentarios en el podcast o en los videos de La Cumancha Rome, ¿vale? Pues ahora sí, vamos a entrar con lo que es la plática de estas películas. Tenemos que Sonic ha sido, en estos últimos tiempos, tiene uno que otro juego ya en las generaciones nuevas de consolas, saltando de los 16 bits a las nuevas consolas, pues sí ha tenido ciertas dificultades Sonic, ya que Sonic el Erizo, prácticamente una mascota de Sega, pues estaba al tú por tú con Mario Bros, prácticamente de Nintendo. que en ese momento, en los años 90, pues era una batalla encarnizada de lo que realizaba Nintendo, Sega. No era con nada de sutilezas, que prácticamente pues uno era mejor que el otro, y en algún momento sí, y en algún momento no, con las dos grandes, con estas grandes de videojuegos. La premisa de Sonic prácticamente lo pasan como un extraterrestre que llega por azares del destino a nuestro planeta y que fue creciendo, pero prácticamente fue solo, prácticamente era una sombra de un pequeño pueblo donde empieza a encariñarse con la gente, aunque él no esté inmiscuido con todo el día a día de estas personas. Prácticamente es tan rápido, prácticamente es un fantasma, prácticamente está ahí, prácticamente no lo está. En algún momento Sonic sufre de un ataque de ansiedad, ira, y hace un pequeño explosión de energía y deja a prácticamente a una ciudad sin energía, pero esto es raro para el gobierno, ya que están pensando que están probando armas experimentales, y mandan a investigar y mandan a una rama donde está el Dr. Robotnik, que es prácticamente el archienemigo de Sonic. En algún momento en los juegos prácticamente nos mandan a lo que es la escudería de robots y prácticamente lo quieren acabar. Sonic en el videojuego pues se la tiene que vivir corriendo y llegar prácticamente a la meta, o prácticamente enfrentarse con cada jefe final de algún escenario y agarrar lo que son aros, los aros dorados, y así subir un poco más su puntaje. Esto era más o menos la premisa del juego. La película, en cambio, pues prácticamente Robotnik es un tipo inteligente, pero en su inteligencia pues está perdiendo la cordura, y en algún momento es demasiado prepotente el personaje de Jim Carrey, que lo hace de una manera bien, lo hace de una manera interesante, y en algún momento se llega a parecer bastante a Robotnik, ¿eh? Así que por ahí ahí chequenlo. También lo que tiene, pues atañe mucho a la nostalgia, sonidos, el correr de Sonic, podemos verlo enfrentando algunas máquinas del Dr. Robotnik, que en algún momento se las manda, pero en sí, si quieren ustedes que son fanáticos de los videojuegos de Sonic, pues no tiene mucho que ver con lo que son los videojuegos. Prácticamente la película cuenta su propia historia. Es divertida, si es divertida, es recomendable. Si es recomendable, si quieres pasar un buen rato, si quieres ver en algún momento, no esforzarte mucho a la diversión y a la inmersión de la película, pues es una buena película, es para niños, rápido los capta. Los niños casi prácticamente hacen inversión con Sonic, y ojalá y que vuelva a salir un buen juego de Sonic, ya que en algún momento pues los juegos no les habían prestado muchas atenciones a los juegos de Sonic, y lamentablemente porque tiene bastantes juegos en 16 bits que son muy buenos. En los arcade también había juegos bastante buenos, pero lástima que no le hayan dado o le hayan prestado la atención debida a lo que es Sonic. Así que pues es recomendable, tiene guiños a los videojuegos, tiene guiños a la música, tiene mucho guiño a la cultura pop, y les digo, les recomiendo bastante Sonic. No les digo de qué va porque es fácil la premisa. Prácticamente es la persecución del extraterrestre que se hace amigo de un terrestre, y pues tienen que lidiar juntos con esta persecución del gobierno, que suena interesante. Les digo, en papel suena bastante interesante, es entretenida, pero lamentablemente que se base de algunos videojuegos no lo hace. Así que la recomendación, Sonic de Sega, prácticamente Sonic el Erizo. Vámonos rápido también con lo que es la película de Dragon Quest. Vámonos así, ágiles, como gacelas, por así decirlo. Estamos grabando prácticamente a la 1 de la mañana en sábado ya, ya prácticamente sábado para, sí, de viernes a para amanecer sábado. Buenos días, buenas noches, a la hora que nos estés sintonizando, agradecemos muchísimo que lo estés haciendo. Para esta película, de plano, es recordar, les digo, empezamos con la editorial de este Goku. Yo no soy muy fan de los juegos de Dragon Quest. No podría decirles que soy un erudito, pero la verdad, después de ver la película de Tu Historia, quisiera jugar algún juego de Dragon Quest. Si tú preguntas o tú dices dónde empezar, pues prácticamente de las nuevas generaciones, porque sí, las generaciones que son del NES y del Super NES, pues está bien, pero en algún momento no vas a sentirlo tan fluido. Fly es un caso muy, muy especial. Fly en algún momento te muestra esta cruzada como si fuera una alegoría a las batallas prácticamente medievales, porque si sí, hay escudos, hay espadas, hay armaduras, hay dragones, hay monstruos, hay conjuros, hay magia, hay brujos, hay bastante de la mitología de caballería, por así decirlo. El mago, la guerrera, el guerrero, el camino del héroe, tenemos por ahí a bestias que se redimen, es muy muy interesante. ¿Qué es lo que pasa con Fly? Pues no tiene final, prácticamente es la batalla contra el último jefe, que en teoría es su padre en algún momento, que lo muestra en algunas historias, que de hecho también hay historia en videojuego. La que nos atañe aquí en Tu Historia es la de Famicom o Super Famicom, de la el número 5 Dragon Quest. Que en realidad no debes saber mucho, pero si tú sabes de Dragon Quest, la verdad creo que sí es una pequeña muestra, es una pequeña carta a este lado gamer. Sí, bien, son juegos de rol, pero me imagino que han de tener una temática porque son muy populares. Si tiene un buen nicho Dragon Quest. Y la cuestión aquí es de que se siente tan bien, se siente tan vívido, se siente tan personal, se siente tan tuya la historia. Te hace inmersión de inmediato en los juegos, en la película, ni se diga. En algún momento lo que sí vemos es de que vemos que el personaje de Luca se embarca en esta travesía del héroe, pero no es una travesía, ¿cómo puede decirse? Tan benéfica, no es una travesía autoinducida, sino que lamentablemente las circunstancias lo hacen cambiar, lo hacen salir, lo hacen madurar a Luca, el personaje. En algún momento hay una leyenda donde hay un poderoso guerrero o el guerrero elegido que portará una espada y que los que librará esta tierra de todo mal, ¿no? Omnipotente, por así decirlo. Tenemos que Luca pues piensa que o se dice que podría ser el elegido con esta arma, pero su padre en algún momento pues tiene que ir a servir a un reinado donde aquí secuestran a lo que es el hijo menor de este reinado y también secuestran a Luca, que en algún momento tenemos que el personaje de Teudis, padre de Luca, pues se enfrenta con el villano Laya. Es un villano férreo, ya que en esta serie, en esta película, vemos que mata al padre del héroe y sin piedad y sin misericordia. Prácticamente Luca lo ve morir frente a sus ojos mientras lo están acribillando. En el juego prácticamente se puede ver que le va bajando en textos, le va bajando lo que es el puntaje de vitalidad y me imagino que se ha de sentir más sensible, mucho más propio la historia. Los personajes, las bestias son monstruos, pero también hay monstruos en esta historia que nos enseñan que también pueden ser nobles, que también pueden dar su espada para proteger en algún momento si tú les salvas la vida. En esta travesía, Luca pues prácticamente tiene que vencer a Latia, pero tienen que esperar o tienen que darle paciencia porque tiene bastantes saltos en el tiempo. En algún momento no se notan tanto ni los desarrollan. ¿Por qué? Porque prácticamente en el reveal de la historia pues no se nota que es un videojuego. Prácticamente le tienes que dar la oportunidad y de cómo se va desarrollando en algún momento, pero como si fuera un videojuego, que en algún momento lo que no estás viendo pues se realiza en los videojuegos. No es un gran tráiler de en algún momento de un videojuego, no lo es. Bastante tiene la historia y tiene un razón por qué no te explican mucho de los personajes. No queda un gran hoyo en los personajes, pero sí se cubre con lo que es el juego, pero no necesitas ir a jugar el juego para entender esta película. Que les digo, sí hay ciertas escenas que sí se nos debieron de mostrar, pero creo que siento que con el final amalgama todo y te da el porqué. ¿Tiene vistas de videojuegos? Sí. ¿Tiene sonidos de videojuegos? Sí. ¿Magnífica banda sonora? Sí lo tiene esta gran serie, ¿no? Porque son bastantes videojuegos de Dragon Quest. Son más de 10, por así decirlo. Si tú no estás interesado en los videojuegos, pues simplemente quédate con la película y te sugiero bastante lo que es Fly, el guerrero, o Dragon Quest con Fly. Lo que pasa que Ruka prácticamente pasa su vida y encuentra a una guerrera que en algún momento pues estuvieron varias aventuras y pues siente algo más, pero en algún momento hay un pueblo azotado por un dragón y que si en algún momento el mandatario dice que si logran salvar a este pueblo de este dragón, pues prácticamente da media corona y lo que es a su hija en matrimonio, pues prácticamente están acomodando la boda de estos dos individuos. Luca pues se entusiasma y va contra este dragón, lamentablemente o afortunadamente sale victorioso, recupera la espada mítica donde se revelará lo que es el héroe que podrá salvar a esta ciudad, a este mundo de lo que es la tiranía de Latia, pero lamentablemente vemos que no lo es Luca no lo es, ya que no puede sacarla, no puede ni desenvainar la espada. Eso es lo más interesante que pasa en este tipo de películas. ¿Sabes qué? No lo eres y búscalo. Pues queda en ese inter de buscar quién es el portador de estas armas. Pero en algún momento pues sí libra el dragón. Y en algún momento tenemos un easter egg que le dice: ¿sabes qué? Te salvo la vida y me sirves a mí. Sí lo hace. Lo hace de una buena manera. Aunque sea un monstruo. Aquí los monstruos son monstruos. Trabajan como monstruos aquí. Podemos ver que Luca en algún momento quiere cobrar el premio. Pero se da cuenta que esta señorita, esta doncella, pues no es lo que él está buscando, al contrario, es enamorada de su pareja de espadas, de lo que es una chica llamada Bianca. Muy bonito los dibujos, la verdad, los diseños son inmejorables en esta película. En algún momento sigue la travesía y en algún momento Bianca y Ruka pues tienen un hijo y pues como todo es tan obvio, pues este va a ser el que es el portador de la espada. En algún momento tendrá que aparecer y afortunadamente aparece para poder combatir. Pero ¿qué es lo que pasa primero? Pues Ruka y Bianca quedan atrapados, hechos piedra y no ven el entrenamiento, el crecimiento de su hijo. Prácticamente su hijo viene a salvarle la vida a los dos guerreros para que Latia pues no pueda abrir lo que son ciertas puertas y dejar salir a una entidad mayor, a una entidad mucho peor que él, que ya tenía un rato azotando a estos pueblos, a este mundo. Lo que pasa aquí, se arma la rebarambaramba, ¿no? El volver a las raíces, volver a reagruparse, ya que habían perdido alguna vez y había visto varias veces. Ruka pues ya lleva dos veces que va perdiendo y en algún momento también él murió porque lo hacen piedra y lo regresan otra vez a tu estado normal, pero después de varios años, donde su hijo pues ya es prácticamente un espadachín, ya es un guerrero, y se perdieron lo que es Bianca y Ruka, el crecer de su hijo, que es lo que podría ser que más les duele. Pues prácticamente rápida es la película. Les estoy hablando que resume 50 horas de juego de lo que es el juego de Dragon Quest 5 para la Super Famicom. Lo resuelve en una hora y media. Es por eso que vamos dando saltos, es por eso que en algún momento pues no nos explican tanto de la historia, pero nos van dando detalles en la misma. Dura prácticamente una hora y media lo que es la película, y en el momento de que llega el talón, el momento de que llegan a la batalla final, nos dan un reveal y se convierte en una carta de amor para los que nos gustan los videojuegos. Yo nada más les comento, es de que dan varios mensajes la película, si bien la amistad, la fuerza, lo guerrero, esa parte de luchar por los sueños, esa parte de luchar por los amigos, un ideal, esa parte donde el anime bastante lo hace bien. Hay un reveal y también nos dicen esta parte donde es bien, esto es la esto es una realidad virtual muy independiente a la realidad, pues prácticamente pues sí, puedes hacerlo, puedes ser fan, pero no te sientes ahí. Tú también puedes tener tu propia aventura en el mundo real. Puedes también ser funcional, por así decirlo. Si vamos un poco más estrictos, sí, el juego nos dice eso. Si somos gamers, está bien, tienes una historia, pero tú también tienes una historia que labrar en la vida real. Es bastante bueno. Si quieren ustedes ver lo que es Dragon Quest, entrenle sin miedo, lo que es la película. Y si ustedes deciden tomar el camino de Dragon Quest, pues empiecen con los videojuegos más nuevos, dependiendo qué consolas tengas. Así que pues es recomendable. Así que vámonos a hacer así que esas son las recomendaciones. La verdad, tu historia nos dice mucho en el título y tampoco nos dice nada, y tampoco les platico lo que pasa en este reveal de la historia, ya que es magnífica y pues prácticamente es la travesía del héroe, ¿vale? Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana con otro capítulo más de La Comancha Podcast. Vamos en el podcast, ya me parece 130, sino por ahí lo estaré poniendo en el título principal, y nuestras vías de comunicación son lacomanchablogspot.com. También estamos en Facebook como lacumancha.comics. También estamos en video para La Comancha Rome en YouTube. Agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, que es Marvel BC, Doña Su Comics, nuestros amigos de Cuernavaca y Baja California. También estamos en el grupo de Cuerna Comics. También estamos en lo que es el grupo de Toy Collector Morelos. Agradecemos mucho que nos dejan subir nuestro material, nuestra información, nuestros videos. Y nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de La Comancha Comics. ¿Vale? Bye. Los niños pasan en torno a 3 horas diarias ante el televisor, más tiempo del que dedican a conversar con la familia. Comienzan a aparecer síntomas preocupantes. Y este... No, me siento feliz, no, me siento acabado como otras personas que ya a esta edad ya... Esta es la presentación oficial del disco de Especimen. Es la primera vez que lo están tocando en televisión, así es que esta es la oportunidad para conocer algo del material de Especimen. Apaga tus sentidos al televisor. Cuando mantiene la televisión, cuando te hipnotiza su programación, dramas y comedias, la insolación, entretenimiento sin educación. We'll be right back. Señor.